amigos oyentes de Opinión, muy buenas tardes. Le habla Máximo Charapaqui, el director del programa, y que hoy día estamos retornando al espacio Opinión, fundamentalmente para compartir con ustedes esta nueva semana. Es una semana con mucha información, especialmente la deportiva, estimado Richard, ¿verdad? La deportiva, España campeonó. Así es, estimado director Máximo Charapaqui, el nuevo campeón mundial es España. Con esto sería la primera vez que el equipo europeo suma esta campaña que ha sido bastante, bastante buena en este campeonato mundial y que en realidad esperamos que también contribuya en algo a la economía española que se ha visto golpeada en estos tiempos, ¿no? Ah, claro. España tiene una seria crisis económica. Hay muchos compatriotas nuestros que están allá en su condición de migrantes, trabajadores y profesionales de diferentes áreas que vienen realizando sus actividades en España y que mencionan efectivamente que hay un problema de crisis, ¿no? Y que esto está generando una serie de dificultades, ¿no? Tanto así de que probablemente el retorno de muchos compatriotas, además con el incentivo que ha dado el gobierno español, yo no sé si esté vigente todavía este incentivo para el retorno a sus países de origen, se esté dando. Sin embargo, tenemos información de que hay muchos compatriotas nuestros que están regresando al Perú con muchas ganas, seguramente, de encontrar posibilidades tanto de desarrollo laboral como de desarrollo económico. Y nuestro país siempre esperando con los brazos abiertos. Nuestro Perú es un país que tiene muchas oportunidades, en detalles, saberlas aprovechar y emprender siempre los proyectos que uno anhela asumirlos en cualquier circunstancia. Richard, ¿alguna otra información tienes? Bueno, básicamente sobre lo que hemos estado recibiendo alguna información desde España, indicando que al parecer este campeonato mundial obtenido por la Furia Roja española podría elevar en 0.7% la economía de España, que actualmente se encuentra golpeada. Esperan los españoles que de alguna manera esto se concrete, ¿no? Bueno, como todos los lunes, hoy día tenemos la participación del doctor Javier Zúñiga, que nos va a dar una información muy general sobre el panorama económico en nuestro país y en el mundo. Estimado doctor Javier Zúñiga, le habla Máximo Charapaqui, un gusto de conversar con usted. Es un placer, don Máximo, estoy para servirlo. Doctor, ¿qué novedades hay? ¿Qué expectativas? Hay un problema de coyuntura importante sobre la carencia de combustible, específicamente del gas. ¿Está pasando algo en nuestro Perú? Bueno, ese es el resultado, lo que dice el Ministerio de Energía y Minas, de un problema de corte climático, que la capitanía de los puertos no permite ingresar a los barcos para hacer el descargue de el gas para el abastecimiento de Lima, porque no hay una cañería directa desde Pisco hasta Lima. Pero evidentemente, problema climático o no, no ha habido pues la suficiente prevención para solucionar este inconveniente, ¿no? Doctor, y el gas que actualmente está, este es un tema muy muy importante, que actualmente produce en los yacimientos que tenemos, especialmente en la zona de la Amazonía, ¿es suficiente para el consumo de la población y de las industrias en el Perú o tenemos todavía algún nivel de dependencia en ese tipo de combustible? Es totalmente es suficiente para poder abastecer el mercado local, es más, también las reservas permitirían realizar las exportaciones no a otros países del mundo, y como suele suceder siempre en los temas de exportaciones de determinados productos primarios a otros países, nos sale la inconsistencia de que el precio de exportación sea más bajo que el precio del mercado local, lo cual es una contradicción, ¿no? En el sentido que debería de quedarse en el mercado local a un precio más bajo que el de exportación. ¿Y cuáles son los criterios? Algunos argumentan que es el promedio internacional, la cotización que hay en la bolsa de valores a nivel internacional, que estaría de alguna manera enmarcando el valor de estos combustibles. ¿Es cierto esto? Lo que pasa es que fundamentalmente son temas de corte contractual y en las operaciones de productos minerales y de energía y minas se hacen operaciones de futuro, en donde probablemente se esté vendiendo el producto final a un precio mayor que el producto de exportación. También, por otro lado, la incipiente tradición peruana de exportar productos de energía ha determinado pues que esté vendiéndose a un precio mayor que el de exportación en el mercado local, cuando en países como Venezuela, Ecuador, México, que son productores, por ejemplo, de un producto como el petróleo, en el mercado local se surte petróleo a precios menores que los de exportación, no al revés, ¿no? Bueno, pero aquí hay dos aspectos, ¿no? Hay el gas natural, que me parece que todavía no está muy difundido, ni tampoco hay el consumidor, por ejemplo, las amas de casa, están utilizando la gas, el gas que es un derivado del petróleo, fundamentalmente, no es el gas natural, ¿verdad? Cierto. Pero, por lo tanto, lo que estaría aquí escaseando es el gas que se genera a partir de los derivados del petróleo, fundamentalmente. Fundamentalmente, y es el que está siendo utilizado por ahora por los vehículos, ¿no? El siguiente paso ya es utilizar el gas natural también para los vehículos, ¿no? Uh-huh. Es el que viene desde Camisea, ¿no? Doctor, ¿cómo estamos en el tema económico? ¿El PBI cómo va avanzando en el mes de junio? Se mencionaba que podríamos estar en el orden del 7%, ¿es cierto esto? Los resultados de los analistas macroeconómicos que hacen la encuesta macroeconómica, de expectativas macroeconómicas de el Banco Central de Reserva, están hablando de niveles entre 6.5 y 7%, no del Producto Bruto Interno para el presente año. Hay instituciones que han lanzado cifras aún más altas, como del 8% para el presente año, pero todavía con un resultado de únicamente 4 meses habría que ser un agorero o un mago para poder determinar, no, un nivel mayor al 6.5%. Leí alguna información, doctor Zúñiga, en el sentido de que, por ejemplo, ADEX, que es una institución que tiene que ver con los aspectos de las exportaciones, mencionaba bien con total preocupación el hecho de que algunos mercados, especialmente el europeo, obviamente, que está atravesando una crisis, podría de alguna manera generar una serie de problemas al final, incluso que podrían repercutir en las cifras del PBI. Bueno, eso es evidente, ¿no? El principal insumo de crecimiento de un país o la principal fuente generadora de ingresos son las exportaciones. Entonces, si nosotros exportamos a países de la eurozona, que son países que están en crisis, ¿no? Eso determina que los exportadores tomen, ¿no?, como consecuencia de no continuar produciendo con altos niveles de ingresos, porque el comprador final dejaría de adquirir los productos por encontrarse en una situación de crisis económica. Ya nos pasó eso en el 2009, se tenía la esperanza que la crisis económica mundial que se originó en los Estados Unidos no terminara, pero las consecuencias han sido que se produzca una crisis de no de iguales magnitudes, pero sí no una crisis importante en los países de la Comunidad Económica Europea y de los que están fuera de la Comunidad Económica Europea. Eso pues afecta definitivamente los ingresos peruanos, porque nosotros exportamos productos, sobre todo agroindustriales, a esa zona durante los meses de invierno, que ellos no tienen el abastecimiento propio, ¿no? Doctor, ¿alguna información o recomendación general para nuestros oyentes, por favor, en aspectos relacionados a lo que usted considera importante? Yo creo que el tema del tipo de cambio es un tema que se está trabajando mucho. Los niveles en el sistema bancario y en la calle oscilan entre 2.80 y 2.82. La tendencia es a ir bajando porque nuestra moneda está fuerte, porque nuestras variables macroeconómicas son sólidas y porque al no corregirse los resultados de la economía estadounidense, su moneda no se vuelve fuerte ni hegemónica, y ha determinado que todas las monedas del mundo se hayan prácticamente apreciado con respecto al dólar. Entonces, no hay otra alternativa que que la del Banco Central de intervenciones periódicas para tratar de que el tipo de cambio no baje más de los niveles 2.80, 2.82. Si no hubiera habido intervenciones del Banco Central, con toda franqueza estaríamos tal vez en niveles de 2.7 o tal vez menos. Entonces ha estado interviniendo porque está comprando de esa manera dólares bastante baratos y determina, ¿no?, que esas intervenciones, de que los picos del tipo de cambio no sean tan pronunciados, y también alivia en parte las exportaciones peruanas, que es una generadora de ingresos. Le agradecemos bastante, doctor Javier Zúñiga, y estaremos hasta el siguiente lunes, siempre con los aportes y las opiniones muy especializadas de parte suya. Hasta la próxima. Muy bien, doctor Charapá, que ha sido un verdadero placer. Hasta luego.